En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es hoy edición de viernes 10 de febrero de 2023. Saludos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, desde Teleelch Televisión, nuestra web, nuestra app y desde cualquier dispositivo desde el que nos sintonices, desde cualquier punto del país o del planeta Tierra. Fin de semana sin fútbol para el Elche, porque su rival, el Real Madrid, juega mañana la final del Mundial de Clubes. Por tanto, el Elche, que hoy ha tenido jornada de descanso, seguirá mañana, ya sin descanso, sábado, domingo, lunes y martes, hasta la partida probablemente el mismo miércoles por la mañana en avión hasta la capital de España, o en AVE, que también se va cómodo. Para disputar ese partido frente al actual campeón de Champions y de Liga, el Real Madrid, en el Bernabéu, el miércoles a las 21, a las 9. Con el objetivo de ganar, algo que no ha sucedido nunca en la historia en Primera División. El Elche nunca ha ganado en el Bernabéu. Pues este año sería magnífico. Ganarle al Madrid tras la victoria frente al Villarreal no solo supondría derrumbar ese dato histórico de no haber ganado nunca, sino que dispararía la ilusión y la fe de las posibilidades de salvación que hace 7 días eran nulas. Tras la victoria frente al submarino amarillo, algo se han elevado muy poquito, sigue siendo muy difícil, pero ganarle a los merengues, y por qué no este año, puede destapar el tarro de la fe. El Elche tendrá la ventaja de la frescura muscular. El Madrid, entre el viaje, el cansancio, los dos partidos semifinal y mañana final, aunque están acostumbrados, pero arrastran muchos más kilómetros en las piernas. Mundial de por medio. Y vamos a ver si, aparte de Vinicius, al Madrid también le falla alguno de los intocables, llámese Courtois, Karim Benzema o Militao. Mientras, en el Elche tampoco Pablo Machín va a poder contar con su máximo goleador, Pere Milla. Día 2 de recuperación para intentar que en 1.5 o 2 meses como máximo pueda volver y que cuando lo haga el Elche siga vivo. Tampoco estarán Mascarell y Palacios. Pedro Vigas y Tete Morente entrarán en la convocatoria. Veremos si el hombre que está a prueba, Pape Cheik, convence y mete la cabeza en la convocatoria. Pero para eso habría que hacerle ficha antes del martes. Tampoco estarán por lesión a Alex Collado y John Chetaulla, aparte de los sancionados Mascarell y Palacios. En defensa, Pedro Guti. Pedro Vigas. En defensa, Pedro Vigas. En el centro del campo, Raúl Guti. Y en la media punta, Fidel. Son las novedades que apuntan al 11 titular. Hablaremos también con José Antonio González de lo que nos va a dejar el fin de semana, sobre todo esa cita histórica para el Athletic Go, el Club Balonmano Elche Femenino, en los cuartos de final de la European Cup, para intentar acceder por primera vez a semifinales en una competición europea. Repasaremos toda la agenda deportiva del fin de semana, donde también destaca la 10K Rotary. Tanto ese evento como el partido del Club Balonmano Elche, que será a las 12, lo vamos a retransmitir en directo en Teleelch. Tanto la carrera como el partido de balonmano. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico.

Sevilla-Mallorca, Valencia-Athletic Club de Bilbao. El domingo, Getafe-Rayo Vallecano, Celta-Atlético de Madrid, Valladolid-Osasuna y Villarreal-Fútbol Club Barcelona. Y el lunes, Español-Real Sociedad. Y para el miércoles a las 9, Real Madrid, Elche Club de Fútbol en el Santiago Bernabéu. Desde las 8 y media te lo contaremos en directo en una nueva edición de Marcador, con todo el equipazo para intentar por fin cantar una victoria. Nadie, ningún compañero de los medios de comunicación en ninguna década ha tenido la suerte de cantar una victoria del Elche. La temporada pasada estuvimos a punto. Se adelantó Lucas Boye en la primera parte, 0-1. Antes había fallado Benzema un penalti. En el minuto 75, Pere Milla marcaba el 0-2. Pero en el 82, de penalti, por una mano que visionó, como no, chequeó el VAR de Pere Milla, acortó distancias en el minuto 82 Luka Modric. Y en el 91 y medio, tras un lanzamiento de esquina, Militao marcaba de cabeza el empate a 2. Esa es la vez que yo creo que, o una de las veces en la historia, que el Elche más cerca ha estado de ganar. Estuvimos ahí a punto de cantar la primera victoria de la historia. Y si llega el miércoles sería un subidón, porque enlazaría el Elche 2 victorias consecutivas. Si fuera capaz de hacerlo, yo creo que el futbolista se autoconvencería de manera definitiva de que es capaz de ganar a cualquier rival y en cualquier campo. Y esa es precisamente la estrategia que tiene que utilizar ahora mismo el Elche. Poner todas las energías en el Bernabéu, no pensar en nada más, porque es cierto que luego en el Martínez Valero vienen de manera consecutiva el Español, 4 días después, el domingo 19 de febrero a las 2 de la tarde, y 5 días después, el viernes 24 a las 9 de la noche, viene el Betis. Y ya todos hacemos las cuentas de, hombre, si en el Bernabéu por lo menos un empate y aquí gana los dos partidos, las cuentas de la lechera. Toda la energía puesta en el Bernabéu, que el Madrid no está para tirar cohetes, además está ahora pensando, concentrado y distraído en el Mundial de Clubes. Mejor si la gana incluso para que se vayan de juerga y lo disfruten. Lo que está claro es que el Elche lleva pensando en este partido, lo lleva preparando o lo va a estar preparando 9 o 10 días desde que terminó el encuentro frente al Villarreal, mientras que el Madrid no ha pensado en el Elche ni un solo minuto hasta ahora. Y no lo va a hacer hasta el domingo tarde o el lunes por la mañana. Ya sé que al Madrid, con preparar el partido un día, le sobra para ganar. Pero es cierto que el Elche puede desnivelar esa enormemente desfavorable balanza por presupuesto, que al final es por plantilla, de casi 700 millones de euros que vale la plantilla del Real Madrid con los 42 que vale la del Elche, la más cara contra la más barata, puede intentar nivelarla un poquito, primero porque lleva preparando el partido, va a estar muchos más días preparando el partido, porque lleva menos partidos en las piernas, muchos menos que el Madrid, aunque está acostumbrado a esto. Además, el Mundial de por medio, todos los jugadores del Madrid son internacionales y al final son kilómetros que se adhieren a sus extremidades inferiores. Además de los dos partidos de esta semana, la semifinal y la final de mañana, por mucho que sea un trofeo menor, Mundial o Mundialito de clubes, al final hay que correr, hay que jugar, hay que meter pierna y eso te cansa y hasta te puede, en algunos casos, sobrecargar o lesionar. Y esas son las ventajas físicas con las que el Elche debe intentar acercarse al rival, al Real Madrid, que evidentemente es el Real Madrid, juega en su estadio, pero ahí es donde Machín quiere forzar y, sobre todo, no pensar más allá. La estrategia de ha empezado una liga nueva y hemos ganado el primer partido, vamos, lo que viene a ser en Argentina torneo clausura, aquí segunda vuelta, es una estrategia que a Machín le gusta. Sí, es un poco pues una estrategia psicológica, ¿no? Que bueno, lo hablamos pues en estos días anteriores, que creo que no nos tiene que pesar el tema clasificatorio, porque no, hasta ahora, pues pensándolo así, no nos ha ido nada bien en el aspecto mental. Nos tenemos que liberar, sabiendo y siendo conscientes de que tenemos una situación complicada y delicada, pero bueno, para nosotros empieza una segunda vuelta. Sí, en otros países es apertura y clausura, pues para nosotros es este torneo clausura que hemos conseguido una primera victoria. Y es que los futbolistas lo tienen muy claro. Mirar la clasificación ahora mismo para ellos es perjudicial. Se puede, por supuesto. Nosotros, ya te digo, la mentalidad es partido a partido. Tenemos una segunda vuelta, por suerte, como si fuera un torneo clausura, una segunda parte de la temporada en la que no tenemos que mirar lo que hemos hecho hasta ahora y tenemos que ganar muchos partidos, pero se conseguirá partido a partido. Se puede y, como digo, no hay que mirar la clasificación. Eso lo tienen grabado a fuego los jugadores del Elche. La distancia, a pesar de haber ganado al Villarreal, sigue siendo molto longo, muy larga. 11 puntos de diferencia y Mascarell lo tiene claro. La distancia es muy grande, lo sabemos, somos muy conscientes de ello. Creo que pensar a cuánta distancia estamos sería perjudicial para nosotros. Creo que no nos serviría para nada, incluso nos haría mucho más daño a nuestras cabezas. Creo que tenemos que pensar más que nunca partido a partido. Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Para nosotros la segunda vuelta es una liga nueva. Tenemos que pensarlo así. Hoy ha sido el primer partido. 3 puntos en nuestra casa con nuestra afición. Y ya está. Hay que en la segunda vuelta hacer el máximo de puntos posibles. Y Dios quiera que nos dé. Lo que está claro es que este equipo, yo estoy seguro que se va a dejar el alma hasta el final. Y un exjugador del Elche Club de Fútbol, que también fue un estandarte esas 4 temporadas que estuvo en el Elche, luego estuvo también 2 años como entrenador del filial, incluso llegó a debutar en el primer equipo como primer entrenador tras la destitución de Vicente Mir, me refiero al argentino José Luis Acciari, ahora actualmente entrenador del Lorca, reconocía que ahora mismo la permanencia es un desafío muy motivador para la primera plantilla. Este desafío también es motivante, porque todo el mundo, que es verdad, porque te da por descendido, y ahora puede ser un equipo peligroso en el sentido de que le va a poner las cosas complicadas a todos. No tiene esa presión de decir, tengo que ganar. Ya la gente de los aficionados de Elche no te piden ganar, ya te pidiendo una que compitan, buena imagen. Y eso hace que el equipo se libere. Uh-huh. Y que pueda sorprender, como sorprendido el otro día ante el Villarreal, que para mí el Villarreal es uno de los mejores equipos del fútbol español. El bueno de José Luis Acciari, que fue nuestro invitado esta semana en A Todo Gol. Por ello, toda la corriente de opinión, al menos dentro del estadio, a nivel profesional, cuerpo técnico y futbolistas, es la misma. ¿Y ahora qué? Ahora solo ganar el siguiente partido. Pablo Machín. Bueno, nosotros vamos a seguir el mismo planteamiento, tenemos que ir ganando el mayor número de partidos y para nosotros, ya os lo he comentado, cada partido es una liga y la que tenemos que hacer es ganarla a partir de ser un equipo, como digo siempre, competitivo. Lo reconocía también José Luis Acciari, esta victoria cambia muchas cosas. Para él, ¿qué cambia la victoria frente al Villarreal? La moral de los jugadores y de los aficionados, seguro. Ahora, yo creo que hay que ir a por el siguiente partido y no mirar la clasificación porque la clasificación dice que estás complicado y te quedan 18 partidos y creo que tenés que ganar la mitad, 9 seguro. Tienes que ganar 10... Sí, 9 seguro. Y, o sea que si ves por ese lado, decís, se antoja complicado, pero por ir al siguiente partido y ver hasta dónde uno llega y a partir de ahí... La fuerza la tiene que ir mirando a corto plazo y el otro día jugó un grandísimo partido ante un gran rival y por qué no, pero yo creo que hay que ir pensando en el siguiente encuentro y el desafío es complicado, pero también es muy bonito de enfrentar estos retos porque si los sacás adelante es algo histórico. ¿El futbolista a qué se agarra? Tú dices que no hay que mirar la clasificación, simplemente mirar el siguiente partido. Esa creo que es la estrategia, ¿no? Sí, mira, y también es algo importante, que el mercado del libro de pases cerró. Ya el mercado de invierno cerró, o sea que el objetivo de cada jugador está puesto en tu club, en tratar de dar el máximo para poder, primero, rendir en tu club y después, para la temporada que viene, también... tener oportunidades de continuar en primera división. Entonces, eso da que el jugador tiene que dar el 100%, tiene que dar lo máximo para tu club. No tengo ninguna duda que en el mercado de invierno por ahí hay algunos jugadores que por ahí la situación de la clasificación habrá dicho a sus representantes, búscame salida, a ver si puedo salir. ya cerró el libro de pase, son los que son uh-huh. en la plantilla y a partir de ahí a competir. Y yo creo que el Elche en esta segunda parte va a sumar muchos puntos. Ahora hay que ver si le alcanza. Pues vamos a ver si le alcanza, como reconocía en nuestros micrófonos en el programa A Todo Gol, José Luis Achiari. Lo que tiene claro Diego González es que en los 18 partidos que quedan, el defensa blanquiverde lo tiene clarísimo, se lo van a dejar todo. Nosotros vamos a trabajar duro diariamente para que cada fin de semana se vea el esfuerzo que estamos haciendo y por lo menos nosotros dar nuestra mejor versión a nivel de actitud. Vamos a trabajar y luchar por ello. Al final, los resultados se pueden dar positivos o negativamente porque los otros rivales también juegan, está claro. Pero por lo menos la actitud, la gana y el compromiso hacia la afición, que ellos nos lo devuelven cada fin de semana, también es importante. Y creo que el grupo, el vestuario, es consciente de eso. Y Diego González se le preguntaba si él entiende que esa supuesta ventaja física que puede tener el Elche con el Madrid o con los grandes, el Barça, el Atlético de Madrid, equipos que juegan muchos más partidos que los ilicitanos, que vienen de disputar prácticamente todos sus jugadores el Mundial. Si de verdad existe esa ventaja física. A ver, al final yo pienso también que los jugadores del Madrid, del Barça o de los equipos de arriba son personas, son seres humanos, que también tienen altibajos en cuanto a motivación, en cuanto a rendimiento físico, como tú has dicho. Quizás en estas alturas pues quizás nota también el Mundial que ha habido previamente, la Supercopa, todas estas competiciones, y quizás a nosotros nos viene un plus a favor, pero que incluso lo que te he dicho antes, son jugadores que son capaces de todo, son de los mejores del mundo y por eso están ahí. Entonces yo no creo que vayan pensando, bueno, con esta gente bajamos el listón, por así decirlo, nos relajamos, porque no creo ni que el míster se los permita, ni incluso los que no juegan habitualmente tengan ganas de jugar un partido como el que, ¿sabes? Entonces, el Madrid te va a poner lo más duro. Sí. El Madrid va a ser duro, un Madrid que comparando los números, bueno, el Madrid ya está salvado, ya no desciende porque lleva 45 puntos, pero está lejos del Barça, ¿eh? Está ya 8 puntos del Barça. Lógicamente, si el Barça gana su partido este fin de semana, el Madrid se va a presentar ese partido a 11 puntos del Barça, con un partido menos, lo que todavía puede desmotivar un poco más al cuadro merengue. Ahora bien, si el Barça pincha, el Madrid se va a agarrar como una lapa a la Liga y va a querer, sí o sí, ganarle al Elche y pasarle por encima. En cuanto a los números, es curioso. El Madrid, que es el segundo equipo más goleador, lleva los mismos goles marcados, 40, que el Elche encajados, 40. Y en contra lleva 17, solo ha encajado 17. El Elche, por ejemplo, es el equipo con menos gol junto al Cádiz, solo ha marcado 15. Bueno, algunas de las estadísticas, por eso uno está segundo y el otro está penúltimo. ¿Qué equipo va a poner Pablo Machín? Pues yo creo que va a estar muy cerca de este, con Edgar Badía en portería, tripleta de centrales, Rocco, Lisandro Magallán, Pedro Vigas, centro del campo, Gerard Gumbau, Raúl Guti, carriles, Carmona por la derecha, Lautaro Blanco por la izquierda y Fidel, Lucas Boyé y Ponce. Sería esa tripleta, aunque lógicamente Fidel más descolgado hacia el centro del campo, con mayor libertad de movimientos. Las novedades serían las de Pedro Vigas por Palacios, Raúl Guti por Mascarell y Fidel por Pere Milla. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros.

va a ser muy complicado, porque además no tenemos la suerte, por así decirlo, de jugar los dos partidos en casa, que nos toca también jugar fuera la semana que viene, pero sabemos que el partido de este domingo es clave para encaminar la eliminatoria y la verdad que estamos súper emocionadas, con muchas ganas de jugar y de darlo todo y, como no, de hacer historia otra vez con el club. El apoyo de la afición que se dé cita en el pabellón Esperanza Lage el próximo domingo será fundamental, así lo reconoce el técnico oriolano Joaquín Rocamora. Sin duda, bueno, yo les animo a todos, ¿no? Creo que es algo muy, muy bonito, creo que Elche es una ciudad que es muy de deporte, que estamos sufriendo mucho, por desgracia, con el Elche Club de Fútbol, que es nuestro mayor referente, pero que tenemos, sin embargo, al Atlético Balonmano Elche dando alegrías. Espero que se puedan acercar y que, ¿por qué no?, pues podamos volver a meter esas 700, 800 o cerca de 1.000 personas, que creo que dan una buena imagen, que hacen que no sea solo un partido balonmano, sino que sea un producto bonito y que todo el mundo lo disfrute. Insisto, el domingo todos al pabellón Esperanza Lage, que la entrada es gratuita. Este grupo de jugadoras se ha ganado a pulso contar con el apoyo de la afición. Ellas nos lo han reconocido muchas veces. Ese impulso se nota y puede marcar la diferencia entre ganar un partido o no hacerlo. No hay excusa. Además, el Club Balonmano Elche impulsa también la campaña solidaria de Conciénciate, que está llevando a cabo una recogida de recursos para los damnificados del terremoto de Turquía y Siria. Mantas, latas de conserva, leche en polvo, todo este tipo de elementos sirven para ayudar a las víctimas de este desastre natural. Como digo, el domingo a las 12, coincidiendo con el partido, también se va a realizar esa recogida de suministros. Por cierto, mañana sábado jugarán los gladiadores de Sergio Bel del Athletic Go Club Balonmano Elche masculino en Primera Nacional. El equipo ilicitano recibe la visita en el Esperanza Lat del Puerto Sagunto B a las 8 de la tarde. Y destacar también que el domingo Elche tiene otra cita con el running, porque regresa la 10K Rotary Elche, que en este 2023 celebra su octava edición, una carrera especial con un fin solidario que podremos seguir en directo en Teleelche. La prueba arranca a las 10 de la mañana y Teleelche conectará unos 15 minutos antes. Este año la recaudación obtenida será para AMACMEC, la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama. La carrera sigue incorporada al calendario de la Federación Española de Atletismo, está homologada, es puntuable y las marcas estarán certificadas. En la pista de atletismo Manolo Jaén estará instalada la salida y también la meta. El recorrido será por la avenida de la Universidad, de la Estación y de la Libertad. Una de las grandes novedades para este 2023 es que el ganador que supere el récord actual de la carrera será premiado con 500 euros. La prueba, insisto, podrá seguirse en directo en Teleelche desde las 10:45. Lógicamente, Paco, la carrera va antes del partido de balonmano y casi transcurren en el mismo sitio. Hay que tener en cuenta, sobre todo para los que vayan a asistir al pabellón Esperanza Lag o por los alrededores, que el domingo no se podrá aparcar en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva, en la pista de atletismo ni tampoco en el Kelme. Además, estará cerrada de 10:50 hasta las 11 la avenida del Ferrocarril, la avenida de la Libertad y hasta la rotonda de la Fuente de la Ciudad Deportiva. Importantes esos consejos. Para que no se arme mucho tomate de tráfico, recordamos las dos citas y además las dos televisadas por Teleelche. Desde las 10:45 la 10K Rotary y desde las 12:45 el partido de la European Cup del Club Balonmano Elche contra Gijón. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3. Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Seguimos en directo repasando el resto de la agenda deportiva del fin de semana, José Antonio. Sí, Paco, en fútbol, en la tercera ref, el Athletic Club Torrellano juega en el Isabel Fernández contra el Club Deportivo Roda el sábado desde las 12:30 en el suelo ilicitano. El ilicitano tratará de prolongar su gran momento en un campo complicado, el del Torrent. El partido se disputa el domingo a las 12 y escuchamos en la previa al técnico franjiverde Pato Graf. La verdad que el equipo va en crecimiento, no sé cuál es el techo, las ideas les seduce, les gusta, ven que se puede y sí, la idea justamente es pararse en cualquier campo de juego, competir y lógicamente buscar los tres puntos. Como uno más, lógicamente sabiendo que está en la parte alta de la clasificación, que es un equipo duro, difícil, un campo complicado, mucha experiencia. Pero bueno, demostraron que contra Orihuela se hizo un gran partido, los chicos, con lo cual iremos a competir, como te dije antes, ir en búsqueda de esos tres puntos. El filial del Elche encadena 4 partidos sin perder. En la División de Honor Juvenil, Levante-Elche el domingo a las 4. En Liga Nacional, 2 partidos. El primero es un derbi, Tango-Kelme, el sábado a las 5 de la tarde. Y el domingo juega el líder, el Elche B, visita al Patacón a partir de las 12. En la Primera Nacional Femenina, el Elche viaja a Cádiz el domingo con el único objetivo de dar otro golpe sobre la mesa para dejar más que atado el ascenso. Las ilicitanas son líderes invictas en el grupo 5 y se enfrentan al Cádiz, el tercer clasificado. El partido el domingo a las 11 de la mañana. Habla el entrenador franjiverde Pepe Contreras. Sí, seguramente será el partido más difícil hasta la fecha. Creo que no solo por el rival, sino por todas las circunstancias que hay alrededor del partido. Tenemos la suerte de que podemos viajar el día previo y poder hacer noche, lo que nos permite estar algo más descansada de cara al partido. Independientemente de todo eso, luego va a ser un rival muy complicado, que tiene las ideas súper claras, que se ha ganado por sí mismo el estar en la posición en la que está, que encima juegan en casa, pero bueno, nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer en ese partido, tenemos muy claro cómo tenemos que competir. Hemos tenido la suerte esta semana de que aumentamos la distancia con el Málaga, que se nos dieron resultados favorables, ese empate de ellas junto a nuestra victoria hace que la renta sea ahora de 12 puntos, intentar aumentarla, no nos vale con eso, queremos conseguir el objetivo cuanto antes y vamos a por ello. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche se quiere subir al último vagón de la permanencia. Las blanquiverdes reciben la visita del Sala Zaragoza mañana sábado a partir de las 7:45 en el pabellón de Carrús. En la Liga EVA de baloncesto, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central se enfrenta al Lucentum Alicante el domingo a las 6 de la tarde en el Esperanza Laja. Además, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche viaja hasta Granada para medirse al Covirán Churriana Inclusivo el domingo a las 11:30. En voleibol, en la Primera División Masculina, Club Voleibol Elche, Mediterráneo Castellón, el sábado a las 7 en la UMH. En waterpolo, 2 partidos para el Zulus Club Waterpolo Elche. Las chicas juegan mañana sábado a las 4 en el Esperanza Laja ante el Vallirana y los chicos el domingo a las 12 también en casa contra el Brooklyn Club. En tenis de mesa, partido para el Club de Tenis de Mesa Dama de Elche en la División de Honor Masculina. El Francisco Pomares Elche visita el Alicante el sábado a las 5 de la tarde. Y antes de marcharnos, destacar que tenemos a nuestra ciclista ilicitana Arianna Ródenas participando en la Mediterránea Epic en Oropesa del Mar, Castellón. Ródenas completó la primera etapa en la undécima posición y es la segunda española en la categoría élite. La etapa de hoy es muy dura y exigente, ha empezado a las 9 de la mañana, son 80 kilómetros con mucho desnivel, el objetivo está en conseguir meterse en el top 10. Y resaltar, Paco, por último, también que esta tarde a las 7 tendrá lugar la presentación de los equipos de las escuelas Salesianos Elche en el pabellón Evelio Barambío del Colegio San José Artesano de Matola. En total son 450 niños los que forman parte, sumando el club y la escuela. Pues muchas gracias por ese amplio repaso. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y feliz fin de semana también a todos vosotros. Antes de marcharnos, recordar que el alcalde de nuestra ciudad, Carlos González, acepta el reto de correr la primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa. Toda la información la tienes en teleelch.es. A partir de la próxima semana ya se podrán hacer las inscripciones. Y me voy corriendo al squash, que tengo ganas de pegar una buena sudada para estar a tope, para estar en forma, para tener salud de hierro en el club Deportivo Squash. Que paséis un feliz fin de semana. Recuerda, este fin de semana no tenemos retransmisión de Marcador, porque el Elche jugará el miércoles en el Bernabéu. Ahí sí estaremos. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.